La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches para todo el mundo y bienvenidos una vez más. Estamos acá desde la cabina de la radio de la Universidad de la República para arrancar otro programa como el que llamamos desde hace 7 años, Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo. Muy buenas noches, Nico. Estamos ahora en cabina con Juan. Están los Juanes, están los Juanes y yo. Nos está operando el señor Diego Varela. Licenciado Don Diego Varela. Hay que decirle Don, ¿no? Porque es una persona importante. Y muy importante mencionar un poco los eventos y actividades que nos está deparando la próxima semana. Bueno, primero de todo vamos a decir estamos en la Semana de la Moda de Montevideo, en la MoWeek. Solamente para decirlo. ¿The fuck? Explícame qué es eso porque Itaú me da un 25% de descuento y no entiendo. La MoWeek es en el LATU. Van a haber varios desfiles de moda, las diferentes academias, diseñadores, todo lo vinculado con la moda en la ciudad está pasando en estos momentos en el LATU. ¿Ropa interior? Ropa interior también. Genial. Que es más, yo mañana voy a un desfile de ropa interior. Buenísimo, es lo mejor que puedes hacer en todos desfile. Todos carpeando en el desfile. No, pero es en serio, es en serio. Ya tengo la invitación, tengo que ir mañana. Bueno. A las 3 de la tarde es el desfile de Strasser, que arranca con ropa interior. 3 de la tarde, sí. 3 y 10 no llego. Arranque, muchachas, arranquen sin mí. Bueno, está, pero sobre todo, capaz que para la gente que escucha el programa, los que estamos vinculados con el tema del cosplay, la costura y todo eso puede ser interesante, entonces es más o menos interesante mencionarlo. Claro. ¿Quién no va a estar interesado en ver un desfile de modas? Claro. Un buen par de corpiños, pero está. No, pero creo que te dan un par de sealer tal gratis y alguna cosa así. Capaz que. O sea, que además de ver mujeres semidesnudas, te van a dar alcohol. Claro, ahí está. Ese es mi tipo de lugar. Ahí estaba el Sheito. Bueno, está. Y Universo Alternativo va a estar ahí. Al menos yo. No, sí. Vos. Yo. Yo estoy. Todo ofendido. Pero bueno, damas y caballeros, niños y niñas, lo que vamos a estar ofreciéndoles en el menú del día de hoy va a ser, bueno, como saben, está Juan alias God con nosotros, debido a que, bueno, vamos a tener columna de videojuegos, que va a ser sobre Evil Within, no vamos a decir más nada, es un nuevo juego sobre el que Juan nos va a estar contando en su columna. Después, bueno, en realidad antes, vamos a, no sé, a comentar un par de noticias del mundillo que hace tiempo que no estamos comentando. Primero de todo, vamos a esperar para que arranque el bloque, ¿no? Sí, yo ya arranco, si no. Después, bueno, como estamos también arrancando, en realidad ya estamos mitad de octubre, pero bueno, vamos a dedicarle lo que queda del mes a Halloween. Una cosa que siempre hacemos en este programa. Vamos a estar hablando de Horns, una película. Que bueno, trabaja Haringey, Potter, Daniel Radcliffe. Y bueno, sin más nada que decir, le voy a pedir a Diego que pase las vías de. Ah, sí, ¿qué pasó? O sea que traje toda la cerveza para festejar Oktoberfest por nada. No. Se toma, porque Oktoberfest. Todo va junto, todo puede ir junto. Sí, yo vi un par de promociones bastante interesantes en un supermercado. Semana de Alemania, ¿te suena? Sí. Bueno. terminé ahí el fin de semana pasado y fue un gran error. O sea, me tuve que restringir tipo parte de las cosas, pero bueno, en fin. Damas y caballeros, le voy a pedir a Diego que pase las vías de comunicación y arrancamos con el programa del día de hoy. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter arroba uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es parte de la intro del Wall of Jericho, un disco del año 1985, si no me equivoco, que es el primer disco de la banda Helloween, y bueno, llevado a que vamos a arrancar Halloween como siempre. Ya estamos mirando símbolos extraños también en la computadora, bien símbolos celtas de Halloween. No, no son símbolos celtas de Halloween, es símbolos de la última película de Rob Zombie, que en realidad vamos a decir la penúltima, porque 31 se está... por estrenarnos, creo que si no me equivoco, faltan 16 días para que se estrene la nueva película de Rob Zombie, una película de terror que se va a estrenar en Halloween. Que tiene payasos. Que tiene payasos asesinos, obviamente. Not good, payasos not good. Y hablando de payasos asesinos, tenemos que decir que estamos en Halloween, estamos en octubre. ¿Qué serie comenzó? Freak Show. O sea, cuarta temporada de American Horror Story. La cual, una noticia bastante curiosa e interesante, es que la Asociación de Payasos de Estados Unidos se manifestó en contra de la imagen de payaso que está, como de alguna forma promoviendo, incentivando o mostrando la reconocida serie de televisión. O sea, ¿se quejan de eso ahora cuando, por ejemplo, tenés, It, ahí va, justamente iba a... Entonces, ¿qué? ¿A Stephen King fueron a hacerle a... le fueron a hacer un no te sé decir, pero es una nota muy graciosa que aparte de los propios, le llegaron a la casa de pasteles. Bueno, eso, yo estaría... De esos pies, yo estaría... En las paredes. Sí, sí, sí. Eso no se quita. Stephen King atajando, ¿viste? Así no, yo me imagino la gente de la de FEDS abrieron el buzón y salían payasos. Pero bueno, importante mencionar que, bueno, tal, la propia gente de American American Horror Story, Freak Show, subieron la noticia a su muro de Facebook y tal, era bastante interesante. Otra, bueno, en realidad hablamos de la MOWIC, empezamos hablando de eventos, pero vamos a decir que este fin de semana... Sí, contanos, Juan. Es la Golden Week de Mercedes, gran evento Taku, 18 y 19 de octubre, en donde, bueno, como sí, otros años... Comienzan los eventos primavera-verano. Comienzan los eventos primavera-verano, y digamos entonces que este es el primer evento primavera-verano, Para vos, friki, que se quejaba en su momento de que todos los eventos eran en invierno o otoño y te cagabas de frío. Ahora te vas a cagar de calor. No hace tanto calor como para cagarse de calor. No, para nada. Pero bueno, tratando de omitir la palabra cagarse para que no quede feo en la radio. Defecar. Tenemos el Freak Out, que es el siguiente evento, que es el 8 y el 9 de noviembre. Y también, falta poquito. Y ya que estamos hablando de un evento, ya mencionamos el otro. Esos son los eventos que van a estar participando. Lo lindo es que, bueno, tenemos uno en Mercedes y el otro en Montevideo. Uh-huh. Para la gente que de repente, no sé, le interesa un poco viajar al interior y conocer este hermosos departamentos, porque bueno, ahora no están todos los eventos nucleados en Montevideo, sino que tenemos eventos en Colonia, eventos en Maldonado, eventos en Mercedes, y bueno, es interesante mencionar. Y eso está bueno para la gente del interior del país, está bueno que se animen a hacer eventos también afuera. Sí, obvio. Los grandes, bueno, no es por en comparación con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos no solamente tiene la Comic Con de San Diego, tiene la Comic Con de Baltimore, tiene la Comic Con de Nueva York, que fue hace poco, tiene... No fue la de San Francisco hace poco. No, la de San Francisco fue en mayo. Pero la que acaba de finalizar hace un par de días nomás era la Comic Con de Nueva York. Así que bueno, siempre hay material para ¿cómo se llama? Para ver. Y eso está bueno que se haga acá también. Está buenísimo. Así que está. Pero bueno, importante también mencionar es que otra noticia más o menos del mundillo o de lo que es de las temáticas que estamos mencionando apareció, que es primero todo, sí. Capaz que la más interesante de las dos noticias vinculadas al cine. Contanos, pues. Es que se filtraron imágenes de lo que va a ser Star Wars Episodio 7. Imágenes y concept art también. Lo que se filtró fue parte de la story y una especie como de póster promocional bastante interesante que muestran el casco de Darth Vader. Obviamente son esas filtradas que uno dice, ay, se filtraron. No se filtraron nada. En realidad ellos mismos Abrams no es bobo. Vamos arriba. Por eso, eso es muy interesante. Se estaba filmando en pleno coso de bosque en Inglaterra, creo, porque se filtraron las fotos y se llegaron a subir a Twitter, a Instagram y a un montón de redes sociales. Al Halcón Milenario y un par de naves más ahí, tipo haciendo. Obviamente se van a filtrar un montón de cosas. O sea, hoy en día es así. ¿Sabes que no sé cuándo se estrenan? Se pone en cartelera en Montevideo la nueva película de Drácula. Que yo, una cosa que estuvo interesante de leer en realidad esta nueva película de Drácula es que va a ser la primera de una serie de remakes que van a salir de películas de monstruos de terror clásico, por decirlo, con una lavada de cara y un cambio de concepto bastante grande. El tema que tiene, lamentablemente, por lo menos en lo que yo veo con Drácula, es que es muy. Es muy rip-off, por decirlo en cierto modo, o copia de lo que es la saga última del Castlevania. Sí. La saga Lord of Shadow. Yo veo que el personaje que interpreta, el Drácula que interpreta Luke Evans, tiene mucho paralelismo con el Drácula con Gabriel Belmont, con el Drácula de la saga, de la última saga. Debido a los poderes, más que nada. O sea, en el juego es un látigo de sangre, pero yo qué sé, en el tráiler vos ves a Luke Evans haciendo formas de tamaño enorme, por decir una mano, pero como murciélagos, con shadows, por decir. Pero habrá que verla, ojalá. No sea un divague. Capaz que estoy pidiendo mucho, pero no sé. Bueno, otra cosa también es que DC anunció serie de películas que van a salir. Vamos a hablar de eso porque me parece que está es de lo más interesante para esta discutir. Semana. No sé si... Bueno, antes de que lo discutan, solo dos noticias más referidas al mundo del cine. Sí, la primera es que, bueno, habíamos visto que están haciendo muchas... ¿cómo es? Están haciendo muchas películas de franquicia adaptándolas en formato serie. Uh-huh. Una de estas que se estaba hablando era hacer Inframundo o Underworld. Pero a su vez quieren hacer como un spin-off para expandir la franquicia por separado y vuelven con Kate Beckinsale, que es la protagonista de la serie. Sí. Lo que es bastante raro, porque si vas a hacer una serie, o sea, televisiva, usar los actores de cine es como raro. Vieron que nunca se usó eso. Normalmente ha cambiado mucho. En la actualidad se está usando mucho los actores de cine porque pagan... Pero los actores de cine para serie. Sí, claro. Pero no agarrar al mismo actor del cine y adaptarlo en una serie. Eso nunca se vio. O al menos que yo recuerde. Marvel, Agente de S.H.I.E.L.D. Eso es un actor. Coulson fue un personaje que nació en el universo cinematográfico de Marvel y ha pasado a ser parte del universo televisivo. Pero es un personaje secundario. Él está hablando de un personaje claro, principal. Y aparte, vamos a decir Underworld, por lo que yo tengo entendido, se va a seguir la saga. Se iba a seguir con el personaje, con el último, con el flaco este que había aparecido en la última, que no me sale el nombre del actor, que creo que trabaja en la saga de Divergente también. La saga por el lado del cine se iba a seguir con ese tipo. Capaz que quieren agarrar a Beckinsale para seguirla por el lado televisivo, traer un flashback, yo que sé, agarrás también a Billy Knighty, podés volver a meter al personaje de Víctor. No sé, hay mucha fruta que podés llegar a tirar. Hay mucho material que se puede trabajar con esa franquicia y esperemos que lo exploten bien. Sí, yo que sé. No sé, Juan, algo más que quieras con... Antes de arrancar con lo de DC, sí, quiero solamente mencionar nada más de que, bueno, ya está confirmada Pirata de Caribe 5, como hemos dicho. Y tenemos villano. Otra fruta, sí. Se dice que sí, que ya se sabe quién es el villano. Sí. Y yo le tengo mucho respeto, porque si haces un personaje homosexual tan amanerado, pero que a su vez en realidad no demuestre debilidad en su actitud amanerada, sino todo lo contrario, que te muestre como cierto miedo, como hizo Javier Bardem, para mí es un gran villano. Uh-huh. Sí. Porque sí, es verdad, Javier Bardem se dice que va a ser el villano de la continuación, por decirlo en cierto modo, de ¿cómo se llama? De la saga de Jack Sparrow y demás. Mm. Bueno, no sé, te acabo de mandar por el coso ahí. Ahí va, pincha ahí nomás. Y ahí tenemos un cronograma bastante bien explicado de lo que vamos a estar hablando. Que como estaba diciendo Juan, DC Comics presentó, bueno, en realidad este es un cronograma que estamos viendo ahora en pantalla, que es un cronograma que tiene el calendario desde lo que queda de este año, 2014, hasta el año 2020, pero de las dos editoriales, tanto de Marvel como de DC. Sí. Porque, bueno, capaz que ya lo saben, DC presentó su calendario hasta el año 2020 de películas basadas en el universo del cómic. En realidad fue Warner, porque también se presentaron que la trilogía es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, va a ser una trilogía que es basada en ese libro de Harry Potter, como un spin-off de la saga para seguir robando con la magia de Potter. Hay nuevas películas. Dentro de los títulos que encontramos de DC, por ejemplo, encontramos una película del Escuadrón Suicida. Vamos a plantear de que en este listado que estoy viendo en pantalla de Nicolás, que es de la gente de ComicsAlliance.com. Ahí va, sí, tomado de Comic Alliance. Arrancamos con Big Hero 6. Que no es menor, de Disney. Sí, bueno, en realidad es un... ¿Por qué vos no tenés corazón? Porque vos no tenés corazón y no, por eso lo tratás de menor, pero... Yo no lo trato de menor, o sea, nace con el sello Marvel el cómic. Después que le hagan el rip-off que le vayan a hacer, pero yo... Gracias, Disney, por todo lo que nos das. Exactamente. Pero bueno, como dice Juan, arranca así con Big Hero 6, que vendría a ser la única película, vamos a decir, dentro del universo del cómic que vamos a tener en lo que queda del año. Después, bueno, 2015, en realidad vamos a decirlo de DC porque es tipo lo que se salió el otro día. Se plantea que el 25 de marzo se va a estrenar Batman y Superman Dawn of Justice, esta película que vamos a ver al nuevo Batman, interpretado por Ben Affleck y todos los demás que ya sabemos. Después tenemos Escuadrón Suicida. Una película de Escuadrón Suicida que llama bastante la atención. No llama la atención. En realidad, justamente es una crítica que se hizo bastante. Es que de que los Guardianes de la Galaxia. Claro, capaz que viene por ese lado. Y la gente está criticando de que la decisión de hacer una película de Escuadrón Suicida solamente como para poder competir con Guardianes de la Galaxia. Lo cual en realidad me parece. Si es verdad lo que opina la gente y lo hicieron para competir, me parece una decisión completamente desacertada. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Escuadrón Suicida es un planteo muy amplio que se basa también en los villanos de DC, que claro, son muy ricos. Recordemos que es un grupo de villanos que trabajan como un equipo de élite bajo mando de Amanda Waller, que Amanda Waller trabaja para Cadmus, que es una organización dentro del universo de DC. O sea, para mí está bueno porque pueden exponer mucho. ¿Y sabés lo que tiene también? Que a las películas de DC, a mi gusto, le están faltando, es crudeza, ¿tá? Con el Suicide Squad, si muere un personaje, está todo bien. Pero tenés un problema muy grande con el Escuadrón Suicida. ¿Cuál? El Escuadrón Suicida en realidad tiene un universo tan amplio que para poder mostrarlo bien, yo no hubiera elegido el formato cine, hubiera elegido el formato serie. El problema es que pasa que ya con el formato serie ya tenés... Dentro del universo de DC tenés a Flecha Verde, actualmente con 3 temporadas, Flash con una temporada ya confirmada completa, y Gotham, que ya le confirmaron la temporada. Y Gotham también. Constantine, que se tiene que estrenar ahora. Se estrena la semana que viene, Constantine. Igual Gotham, agárrenla con palillos, porque tipo te está contando una historia alternativa, te está mostrando otra faceta de lo que va a decir. Lo mismo dijeron con Smallville y al final terminó naciendo Green Arrow de ahí y ahora nace Flash de Green Arrow. Sí, bueno, pero el Green Arrow que aparece en el universo, en la serie Smallville, no es el mismo Arrow que aparece en este... No, obvio. Pero sí. El concepto de que haya gustado el personaje, acuérdense que fue el gran superhéroe que aparece en la serie Smallville, que nace ahí. Es uno de los que tiene más protagonismo. El Escuadrón se suicida, si no me equivoco. Yo creo que en Arrow llega a aparecer. O han aparecido miembros. Sí, porque... Creo que ha aparecido Bronze Tiger y otros... bueno, Destro mismo, en cierta parte, creo, del cómic, ha sido parte del Escuadrón Suicida. Sí, o sea, vamos el Escuadrón Suicida tiene eso que es muy amplia la gama de personajes. Bueno, seguimos. Dentro de DC, ¿qué tenemos? Después pasamos al año 2017... Sí, 2017, tranquilamente. Tenemos... Supuestamente el 23 de junio se estrenaría la primera película de Wonder Woman, ¿no? Exacto. Con Gal Gadot interpretando a la Amazona, que dicen que el origen ya se filtró cómo va a ser el origen, que va a ser la hija de Zeus. O sea, sí, creo que es medio tomado del arco 9, del arco que estaban haciendo en el cómic. No es necesario, pero ya, viste, la pompean para arriba. Por ya la cagaron. Se llegó, no dice, no, ya la cagaron. Vamos a ver. Después tenemos, obviamente, seguimos en el año 2017, donde claro, vamos a ver porque una película de Justice League. Porque cuando ellos quieren competir, viste, con los Avengers, y están desesperados, y realmente dicen, bueno, está, pero para competir con los Avengers tenemos que presentar otros personajes, van a terminar compitiendo a finales del 2017. No, es que... Cuando ya la saga Avengers va a estar recontra consolidada, es como decir, si te fuera moto. No, al revés. Para mí, Marvel lo que está haciendo es bombardear el cine, claro, y todos los medios de comunicación. Para mí DC Comics la terminó pifiando en decir, bueno, miren, hasta el 2020 tenemos todo este cronograma de películas. Sí, no, loco, andá de a poco, despacio, ¿no? Marvel, es una cosa que le venimos criticando a Marvel desde que arrancó con la fase 1, es ir diciendo, no, porque en tal fecha vamos a estrenar tal película, en tal fecha otra. Recuerden Thor Mundo Oscuro iba a ser dirigida por, ahora no me acuerdo el nombre de la directora, y se terminó trazando abundante tiempo hasta que Alan Taylor tomó la popeta de la dirección. Sí. Pero el tema va de que Marvel igual dice, te atrasa una película, igual te saco 4 en el año. No, ya sé, pero digo, no digas una fecha porque no lo vas a saber con exactitud si lo vas a poder lograr. Sí, pero la cuestión es que por lo menos yo vuelvo al punto de la competitividad. En 2006 van a salir 5 películas de Marvel, ¿ah? Contra 2 películas de DC. Sí, y aparte películas que son innecesarias. O sea, la verdad está, me divierte mucho, bueno, Deadpool, pero vale la pena hacer una película de Deadpool. Sí, totalmente. Sí, vale muchísimo. Totalmente. Y más, vale que, muchísimo que... más que nada por el cariño que se le tiene al personaje. Y yo creo que también Ryan Reynolds tiene que ver con eso. Porque quiere dignificar al personaje de la basofia que se mostró en Wolverine Orígenes. Más allá de eso, se convirtió en un caballito de batalla bastante importante porque es el personaje ridículo, tonto, divertido, el cual vos podés disfrutar, y no importa lo que le pase, vos sabés que no va a morir. Vos sabés que no va a morir. Sí, eso es cierto. No tenés un personaje de esa talla en cine. Sí, no. Wolverine, son ridículas sus películas. Sí, pero Wolverine es un tipo duro, quiere tratar de ser un tipo duro y serio. Pero sus películas son malas y la gente se termina riendo. Deadpool no lo es. Deadpool es ya agarrado para la chacota. Bueno, perdón que interrumpa. Volvemos a la fecha. En el 2017 quedaría una película supuestamente de Lego Batman, que ahora se anunció hace poco. Bueno, ya empezamos a currar con Lego también con Batman. Es que en realidad el tema de que el Lego Movie, uno de los personajes que me gustó fue Lego Batman. Es muy bueno, sí. Bueno, dijeron, esto causó gracias. A ver, tratemos de convertir las risas en rating. ¡Oh, mira! Pica bien de rating. Arrancamos... marzo 23 del 2018 tendremos la película de Flash, que va a ser otro actor al que lo está interpretando ahora en la serie. O sea, esas no entiendo que eso es un bajón. O sea, están downgradeando el del cine a la serie, claro. Y están en vez de upgradear el de la serie al cine, supuestamente van a hacer lo mismo con Flecha Verde. Y el loco se ganó el personaje. Mirá que si algo le tengo que reconocer al actor que hace a Flecha Verde en la serie ahora, es que el loco le mete al personaje. Sí, pero no es rubio. No me importa, es rubio. Después seguimos en el año 2018. Supuestamente el 27 de julio se estrenaría la película de Aquaman, el príncipe de la Atlántida. Tendría su primera película, que ya se confirmó que Jason Momoa, alias Khal Drogo, alias el rastudo de Stargate Atlantis, sería... Me asustaría pensar en ver ese tipo de rubio. Ahora, hablando de rubios, ¿no? No creo que lo vayan a hacer rubio. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué Aquaman va a ser para mí? Con el torso desnudo y con el garfio. No, lo van a hacer sin el garfio y le van a cortar la mano. Yo quiero ver cómo le cortan la mano. Se en le el corta... cómic es Black Manta el que le corta la mano. Sí, por eso. ¡Con pirañas! Estaría muy bueno. Ah, si pero, ya apareció Black Manta, estaría muy bueno. Acuérdense que en realidad estamos en pleno auge del nuevo 52. O sea, en realidad no debería... Debería tener las dos manitos. Sí. Es más, acuérdense que... en ¿qué es? ¿El mes que viene? Se estrena la nueva película animada de DC. Sí, el Trono de Atlantis, que es basada en un arco que se terminó hace poco en el cómic. O sea que en realidad, digo, yo creo que estarían haciendo ese Aquaman, esa línea. Sí, sí, capaz que sí, pero no, somos manitos. Yo no veo a Jason Momoa haciendo de rubio, no lo veo. Bueno. Además, la tez del actor en sí no me. Yo lo veía de Conan y al final no sirvió, digo, así que. Sí, bueno, o sea, bueno, después pasaríamos al año 2019, donde supuestamente el 5 de abril se estrenaría una película de Shazam. Que bueno, por ahora, sí, yo por lo menos no sé quién, si hay un actor todavía ya para Shazam, pero sabemos que The Rock sería Black Adam, porque ya está confirmado. O sea, después en junio también de este año se estrenaría la segunda parte de la Liga de la Justicia. Y llegamos finalmente al año 2020, donde tendríamos dos películas de ese cómic, que una sería Cyborg y otra sería Green Lantern. Que Green Lantern no se sabe si va a ser una continuación de la película del 2011 no o va a ser un reboot. No puede ser una continuación. No, va a ser un reboot. Se estaba diciendo que querían agarrar a Denzel Washington para que haga a John Stewart, el segundo Green Lantern. Mira, una cosa que se habló mucho en realidad es que querían hacer el reboot de Green Lantern para Justice League. Y después se dijo justamente de que como no pueden hacer la previa, seguramente hicieran el nuevo Green Lantern apareció en Justice League. Y estamos hablando de 2017. Y después queda para Año Desconocido, que todavía no se sabe. Las de Superman y las de Batman, separado. La de la Liga de la de Justice League Dark, que se rumoreaba que Guillermo del Toro iba a agarrar la dirección de esa película. El tema era que querían tantear un poco la popularidad de los personajes viendo lo que es la serie de Constantine. Claro, que ya por lo menos en realidad dicen que de las tres series de DC es la que menos acuérdense que bueno que en los grupos de estudio que son los que ven más antes y todo, dentro de las tres series que salían ahora fue la que menos marcó. Yo ya la que más modificación tuvo. El pre-air del piloto de Constantine, a mí el piloto me gustó. Me pareció sí. De lo más interesante y me parece el actor en cara pila como Constantine. Habrá que ver. Para los que no saben, Justice League Dark es un grupo, es como una Liga de la Justicia que se inventó en este nuevo universo de 52 de DC, pero del lado de la magia y las artes oscuras. Tenemos a, como estábamos diciendo, a John Constantine, a Deadman, a Satana, a Madame Xanadu, a Etrigan y a un montón más del mundo de la magia, el Doctor Fate. Aparece en algunos tomos también. Todos los que le pueden ganar a Superman, pero no lo hacen porque no quieren. Claro, o que manejan otros aspectos de los malos que sí, no maneja la liga original. Bueno, y el gran protagonista de la saga, que es Constantine. Sí, obvio. Y otra película que todavía no se sabría, que en realidad se está manejando, es Sandman. El cómic por Neil Gaiman. Neil Gaiman se está retorciendo. No sé. Debe estar llorando. No, mirá que si le dicen a Neil Gaiman, vos... te querés meter como guionista y productor, Gaiman acepta. Sí. Es un tipo muy abierto con esas cosas para mí. Que bueno, dicen que la va a dirigir Joseph Gordon-Levitt y la va a producir. No se sabe si la va a actuar. No, va a actuar. No, se sabía que la dirigía y la producía. No se sabe si la va a actuar. O sea, todavía no se sabe. O sea, no, es medio flaquito, pero pasa que el personaje de Sandman es muy... amplio. Exactamente, entonces es como que está. Es que el tema con para mí, ¿sabes dónde puede venir? Porque uno de los que estaba pensado para hacer de Marvel, de Doctor Strange, para la película que va a salir. Y ahora se sumaron más también para volver. O sea, ahora que pasamos a Marvel, digo, hablando de eso, ¿no? El fichaje para Doctor Strange. Pero para, tenés razón, vamos a arrancar con Marvel en orden cronológico. Marvel. Sí. Marvel orden cronológico. Primer película que tenemos para el año que viene es Age of Ultron. Seguro, Avengers Age of Ultron. La continuación de la segunda Avengers, donde ya estaba el malo revelado y más que quemado hace mucho tiempo. Sí, después tendríamos el 17 de julio tendríamos la película de Ant-Man, que ahora se filtraron un par de fotos nuevas, donde ya se vio a Michael Douglas lukeado como Hank Pym, donde va Paul Rudd va a ser Stephen Lang. Después, bueno, seguimos. El 7 de agosto tendríamos a Los Cuatro Fantásticos, que es un reboot. Ahí va, de la saga de Los Cuatro Fantásticos. Porque realmente la gente no sé por qué dice no me gustó. Para mí, en realidad, no me disgustaba tanto. Me disgustaba capaz que la historia, un poco como está contado, la veía media pelotuda. La veía muy al estilo del Sam Raimi de Spider-Man. Es que nace en esa época también la película. Y claro, pero en realidad los actores en sí me gustaban para los papeles. Los actores estaban bien, el problema no eran ellos, sino que el guión argumental era espantoso. Pensalo así, si Los Cuatro Fantásticos hubieran gustado, Chris Evans no hubiera sido Capitán América. Y Chris Evans como Capitán América ha encarado pila. Sí. Más en El Soldado del Invierno. Por lo menos en mi opinión personal. Sí, sí, sí. Creo sí. que el loco ha mostrado que pudo ser un... dejar de lado la faceta cómica de Johnny Storm para pasar a ser un tipo serio y duro como Steve Rogers. Bueno, obviamente... ¿A vos porque te gustan los rubios? Ay, ¿cómo adivinaste? Bueno, es... importante saber es que ya se han filtrado imágenes de lo que es este... alguna, bueno, perdón, de lo que es el diseño de personajes, de los trajes y todo, de lo que es este Fantastic Four. Sí, se mostró como un torso gigante de la Mole también, porque obviamente la Mole va a ser hecho. Es que sí, de la Mole creo que ya se mostró casi todo en realidad el personaje, no solamente el torso. Y creo que los trajes nuevos. Ojo, igual los trajes no los puedes variar demasiado. Y hubo una especie como de cameo. No, pero hubo una especie como de cameo de los trajes blancos de lo que estaba pasando último en Marvel. De Fundación Futuro, decís vos. Por eso, pero está. Ahora creo que están usando unos trajes que son negros y tienen el logo rojo. Hay mucho negro ahora en los trajes de Marvel. Bueno, después pasaríamos al año 2016, donde, bueno, ya como estábamos diciendo, habría una película de Deadpool. Después, el 6 de mayo, se estrenaría la tercera parte de Capitán América, que dicen que ahora Robert Downey Jr. se suma al elenco porque quieren hacer Civil War en esta tercera parte del Capitán América, lo cual acá ya es tipo un mindfuck, o sea, es tipo... Sí, es agarrar todas las grandes sagas y... meter las zapatadas adentro de la línea histórica de lo que es el cine de Marvel. Es muy complicado. No es complicado, es imposible y la única forma que lo hagan es haciéndolo mal. Para que Juan se está estirando y todo, pensé que iba a decir algo referente. Sí, no, sabes que a mí no me molesta que lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos como seguidores hay que marcar una gran línea entre, mirá, yo soy un seguidor del cómic, lo leí, me divirtió y está bueno. Es tremendo arco, ¿sabes? Y es tipo, pa, me encanta. Pero también pensá que estas películas de cine, por más que digan, ah, sí, el fandom, no están hechas para nosotros. No, obviamente. Están hechas para la persona amateur que dice, pa, me gustan los personajes de Marvel, sí, ¿leíste algo? No. Miré las pelis. Sí, bueno. Ah, bueno, disfrutalas. Y lo van a hacer para eso. Pues, tipo, ¿qué otra forma tenés de darle a la gente Civil War? Tenés que hacer 4 o 5 series, enseñarles a la gente que todo es por culpa de. Tony Stark. Claro. O sea, que es un borracho. O sea, también que. Sí, Red Skull... ahí tenés que volver a la faceta alcohólica de Tony que no se explotó mucho durante las películas. No, y también tenés que decirle a la gente, vos, mirá, Red Skull es un personaje mucho más profundo que simplemente un tipo que decía, ¡Hey Hydra! ¡Hey Hydra! Sí, cosa que también no se sabe qué va a pasar con Red Skull en el universo de. Vuelve cuando quiere. Qué pocos juegos le sacaron a Hugo Weaving. Lo que pasa es que Hugo Weaving también dicen que no quiso volver a ser el personaje. Y no, si era una tomada de pelo. Mirá, Elrond puede decir lo que quiere. Sí. Bueno, después pasaríamos al. En mayo del 2016, el 27 de mayo se estrenaría una película de X-Men, la continuación de Days of Future Past, X-Men Apocalipsis. Acuérdense que los derechos de X-Men son de. De Fox. Tanto Los Cuatro Fantásticos y X-Men son de Fox. Daredevil también era, pero Daredevil ahora volvió a Marvel, que ahora va a tener una Netflix, lo cual también vamos a tener una serie sobre. Más del cómic. Después, bueno, tendríamos una película también en el 2016 de Doctor Strange. Que bueno, estábamos justamente ahora, si querés mencionar el tema del cast. Digamos que el Doctor Strange se basa mucho en lograr conseguir actores que estén muy interesantes o que le guste mucho al público como para atraer. Acuérdense de Doctor Strange. ¿Cuántos años venimos diciendo quién es el candidato perfecto para ser Doctor Strange? Sí, el candidato perfecto para ser Doctor Strange es Nicolas Cage. Nicolas Cage es el Doctor Strange perfecto. Si Chris Evans pudo dejar de ser la Antorcha Humana y convertirse en la de Capitán América, Nicolas Cage puede dejar de ser Ghost Rider y convertirse en el Hechicero Supremo. Dejémonos de joder. Sí, puede dejar de actuar en películas pedorras y horribles, en tirarse abajo y hacer cualquier cosa, y convertirse en la pasión de la humanidad como siempre supo ser. O sea, porque a mí me encanta. Pero este programa es un defensor de Nicolas Cage, o sea, lo hemos dicho hasta el hartazgo. Juan. Solamente para mencionar de que algunos de los nombres mencionados para el personaje, bueno, ahora el nuevo anunciado que es Ewan McGregor, pero estuvo Joaquin Phoenix también. Sí, claro, es que dicen que el que más se rumoreaba que iba a terminar siendo el Doctor Strange iba a ser Phoenix, pero sí. Ahora se mete a McGregor, que lo recordarán por Obi-Wan, bueno, en la saga. Benedict Cumberbatch, ¿cómo se llama? Sherlock. Benedict Cumberbatch. Bueno, Cumberbatch. No creo. Tom Hardy también. Ethan Hawke. O sea, muchos actores muy conocidos, y bueno, y el que no está en la lista, pero que yo lo había visto en los primeros posts, que es Joseph Gordon-Levitt. Lo veo muy joven también. A mí no me gustaba la idea. Para mí hay solamente una cara en ese traje, y es la de Nicolas Cage. Es Nicolas Cage. Igual ustedes tengan una cuestión muy importante, que es, esto es Marvel Ultimates. ¿Tá? O sea, si el personaje joven sí, no está tan mal. En eso tenés un punto. Si el personaje está overpowered, tampoco está tan mal. Es verdad, los cuatro fantásticos son prácticamente guachos en este nuevo universo. Digo, en este nuevo universo Ultimate no sé cuántos años ya tiene arriba, No importa, o sea, todos los personajes están muy, muy sobrepoderosos y tienen eso de que, bueno, ¿y qué estamos haciendo? No importa. El personaje puede hacerlo porque aquí en el cómic está. Pensá simplemente en Nick Fury. Nick Fury Ultimate es Samuel L. Jackson. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, pasaríamos después a tener una película de Los Seis Siniestros. Perdón. Vamos a decir, la próxima película de Spider-Man que ya se está hablando y ya está anunciada en realidad, es para hacer contra sus seis villanos clásicos que cuando se agrupan se hacen conocer como los Sinister Six. Sí, que igual también varía los Sinister Six. Sí, van variando. Es que ahí está la comparativa real entre Marvel y DC de Sinister Six y Suicide Squad. El tema de la gama de personajes que pueden usarlos, exacto. Bueno, igual medio como que en el final de Spider-Man, de Amazing Spider-Man 2 te van a entender quiénes pueden ser. Es que ya están anunciados y difieren justamente porque uno de mis villanos favoritos de Spider-Man, que es uno de los más tontos pero que me gusta, que es Misterio, no está dentro de los Sinister Six anunciados. Ahora que... Bueno, vamos a seguirle porque si no, después bueno, tendríamos, arrancando el año 2017, tendríamos una tercera película de Wolverine. No vamos a decir nada porque sabemos que va a ser mala. Vamos a decir que hay una película de Marvel anunciada para mayo 5. Que todavía no se sabe quién es. Porque puede ser Black Panther o cualquier otro personaje del universo de DC Comics. Después tenemos la segunda de Fantastic Four, de lo que hace el reboot. Una película que ya sabemos que en realidad... está mal anunciada porque donde la primera es un fracaso, esta se va a cancelar. Entonces son esas cosas que uno dice, ¿para qué la anuncian si en realidad está colgada, digo, con palillos? Andas a, bueno, después tendríamos el 28 de julio. Hay una razón que puede ser porque la están anunciando, es porque si sale Capitán América 3 y es una precuela a lo que vendría a ser Civil War, sí. Reed Richards cumple un papel muy importante. Claro, pero acá entramos en el tema de la distribución con los derechos. Claro, y Fantastic Four es de la Fox y no es de la Marvel, entonces no puede tener continuidad con lo que es entonces el mundo lo que Marvel. Va a pasar es que cuando saque la 2015 le va a ir tan mal que va a venir Disney con un camión gigante de dinero y va a decir hola, buenas noches. Bueno, el 28 de julio tendríamos la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, que esa sí va a estar confirmada porque la película original tuvo éxito. $700 millones recaudó. Muy ya bien. Es lo que va. El noviembre 3 tendríamos un título también de Marvel que no se sabe cuál va a ser. Pero la mayoría de la gente está especulando que sea la tercera de Thor que no está anunciada dentro de esta lista. Exactamente. Después, bueno, tendríamos... A ver, ayúdame ahí, Ulises, porque no entiendo. Un known date de Female Lead Spider-Man spin-off. ¿What? Sí, lo que pasa es que en realidad se está hablando de hacer un spin-off de Spider-Man, pero todavía no se sabe cuál va a ser el personaje femenino que van a hacer de este Spider-Man, que le quieren dar un poquito de movilidad. ¿Por qué es esto? Porque el mismo año, en realidad, van a hacer la película de Venom Carnage, que en realidad es para poder también, de los pelos, agarrar la saga más grande que tuvo Spider-Man en los últimos 20 años, que es Maximum Carnage. Sí. O sea, el personaje femenino claramente va a ser Black. No, no se sabe todavía. Va a ser Black. Lo digo no, yo ahora. Porque en realidad están hablando de octubre. Están hablando de si que también... Me saco los pantalones para decirlo con más No te desabroches en sitio, por la favor. La pelea está muy grande, pero el otro que están omitiendo es Spider-Woman. O sea, están hablando de que va a ser o Black Cat o Spider-Woman. Son uno de esos dos personajes que no se sabe cuál va a ser. ¿Querés hacer Ultimate Carnage? Sí, ya sé. Si querés hacer Ultimate Carnage, es Black Cat. Bueno, pero no puedes hacer Ultimate Carnage si no tenés ni siquiera Venom anunciado. ¿Cómo que no? Ya salió y fue espantoso. No, sí, se borró. Estamos es más, fue vomitivo. Estamos con el reboot, no ha aparecido todavía. Bueno, después tendríamos en el año 2018 otros dos títulos de Marvel que todavía no se saben cuáles van a ser, el 4 de mayo y el 6 de julio. Después... Pero acuérdense que la Fox, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Marvel ya no tiene anunciadas más películas. Como Marvel. Sí, estamos hablando de Marvel Studios acá. ¿Tá? O sea que ahora el resto de lo que es la compañía Marvel es de DC, es de la Fox. Y la Fox sí anunció una cuarta película en realidad de lo que es esta nueva línea temporal, digo, de X-Men, que es bueno, que es lo que va a ser venir después de Apocalipsis. Uh-huh. Sí, lo que estaría bien ahí es que hicieran algo de Uncanny y se fuera todo el carajo. Claro, el tema es que en realidad van a tantear, porque... Yo, la Fox a mí no me gusta lo que viene haciendo porque viene haciendo cosas muy peceras. O sea, vende mucho. Bueno, son todos muy peceros últimamente, pero es que vende algo de esto y bueno, está, y lo tiró para esa línea. Sí, pero bueno, está, y después... Insisto con el hecho, no lo hacen para nosotros. Sí. Después quedan, bueno, como dijo, dijeron hace un ratito, tenemos en el tintero películas que todavía no se saben qué años entran, por ejemplo, Thor 3. No, para ver qué te estás comiendo, de que aparte de hacer el o sea, en este periodo de 20 años, perdón, 20 años no, hasta el 2020, hay anunciadas 1, 2, 3, 4 películas de Spider-Man y justamente la última sería para finales del 2018, que sería Spider-Man 3. Esta Spider-Man 3 en realidad no es Spider-Man. Sí, es Spider-Man 3 en realidad. Porque sí, acuérdense que Sinister Six no va a ser Spider-Man 3, sino que se va a llamar Sinister Six. Pero bueno, perdón. Igual por lo menos me gusta que Marvel diga, bueno, mira, voy a hacer una película. Ah, ¿cuál? ¿Ah? Y ese misterio es importante. DC para mí se bajó los pantalones y entregó todo y ahora tenés que cumplir. DC en realidad hizo una cosa muy interesante, que fue decir, mira toda la bosta que voy a sacar. Pero las películas importantes, como lo que es Superman y Batman, no las anunció en ningún momento. En toda la lista no están. Sí, eso es cierto. ¿Está? Y eso sí es lo interesante. Y bueno, ¿cuándo van a...? Yo quiero ver una nueva película de Superman. A mí la anterior me gustó. Sí, independiente de que tenga errores argumentales absurdos. Sí, o errores morales también. Sí, ya lo discutimos en su momento. Bueno, muchachos, yo creo que este cronograma va a darnos trabajo en los años venideros, esperemos. Y yo los invito a irnos a una pequeña pausa y ya volver de lleno con la columna de videojuegos de este programa de radio. ¿Qué les parece? ¡Ya volvemos! Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. Archivo de la palabra. Mario Benedetti. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras. Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. El Aedes aegypti transmite el dengue y puede ser mortal. Si no hay mosquito, no hay dengue. Eliminemos los lugares donde se reproduce. Dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Tapa tanques, rellena cubiertas y floreros con arena. Tu casa libre de Aedes aegypti depende de vos. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud Pública. Abre vecino. Ashby presenta a José Carvajal, el Zabalero. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. No te vayas nunca, compañera. La primera edición uruguaya de uno de sus grandes discos grabados en Argentina. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. Un disco Ashby. Pedilo en Ashby Discos y las mejores disquerías. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Muy bien, bueno, volvemos con este segundo bloque de Universo Alternativo, donde vamos a arrancar la columna de videojuegos de God. Y ya también vamos a primero decirle buenas noches a Alejandra, que está con nosotros buenas ahora. Noches. Bueno, y bueno, Juan está haciendo de buen master, así que si tarda el Facebook, no lo puteen. Juan, todo tuyo. Buenas noches. Hoy me gustaría preguntarles a todos ustedes. Sí, dinos. ¿A qué le tienen miedo? ¿Ah? Porque wow. todos tenemos mucho, algo. Es mucho. ¿Ah? Ratas, partiendo de una base. Bueno. El Nico básico. Partiendo de una base, ratas. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad y más básico que eso no hay. Y eso es algo importante en los videojuegos, porque en todos los videojuegos de terror hay oscuridad a raudales. Pero también existe la cuestión de los que le temen a la oscuridad, ¿por qué no le temen a la luz? Si la luz puede ser más mortífera que la oscuridad. Poco rebuscado, pero tenés razón en eso. ¿Ah? Vamos al punto más divertido. Evil Within. Sí. Evil Within es el nuevo juego de terror que hizo el señor Shinji Mikami, creador de la franquicia de Resident Evil. ¿Ah? Que entre muchos otros. Un veterano, un señor que ya tiene porquerías en la cabeza y cada vez que se le ocurre algo dice, mira, lo voy a escribir a ver si la gente no vomita sobre esto. Y hizo Evil Within con la gente de Tango Gameworks, ajá, que es el primer juego que están soltando con ellos. El juego es muy bueno, aunque tiene un montón de glitches, de bugs, los cuales son muy molestos. ¿Testeaste el demo o testeaste ya el juego full? No, testeé el demo. Ajá. Y es súper divertido porque volví a jugar un Resident Evil a la vieja usanza. Un juego de antaño. Un juego de antaño, ¿tá? Muy, muy old school. Y bueno, recordemos que cuando vos hablaste de la historia de los horrors hace un par de programas atrás, dijiste que le tenías la fichita a este juego en ese tema, y bueno, por lo que parece, pegó bien. Claro. O sea, el juego tuvo muchas críticas dentro de todo, pero a mí, como jugador viejo, me copó mucho. Uh-huh. Sobre todo porque tiene cosas en las cuales a la gente en la actualidad le molestan pila, como que el personaje principal, ¿no? Sí, no tiene buena puntería. No es un tirador profesional. Es un manco a pilas, como decimos. Mira qué bien, te tiran encima con uno que no encara nada. No encara nada. Pero no tiene buena puntería. El personaje se llama Sebastián Castellanos, ¿no? O Sebastián Castellanos. Ajá. ¿No? ¿Es latina? No, es español, porque supuestamente el juego iba a ser en España. El cual es un detective. ¿Cómo decís? Bueno, está, un detective tiene que tener tiene que saber apuntar, tiene que saber disparar. 10 puntos, flaco, pero no es un francotirador. Claro. ¿Tá? Al tipo, no es que le tiemble el pulso, sino cuando vos estás apuntando ves que la mina baila un montón. Ah, y cuando vos decís, acá le pego un headshot, no le pegás un headshot, un carajo. ¿Tá? Pega en la pared. Claro, y es tipo, a mí eso me parecía muy divertido porque además de que no tenés un exceso de balas, uh-huh, es más, tenés una cantidad de balas bastante limitada, lo cual tenés que guardar porque te la van a dar, errar es tipo, no, claro. Y tipo, el juego te da una frustración, ¿ah? Importante además, ¿ah? Últimamente están en esa onda de hacer juegos que te frustren, ¿eh? Claro, no, más que te frustren, este juego te angustia. ¿Tá? Por todo el ambiente que te rodea, todo lo que vos sentís. O sea, el juego per se no te da miedo, ¿tá? No es de terror. Te causa más horror el hecho de qué es lo que estás viendo, ¿tá? O sea, en una parte, ¿tá? Estás de cabeza, colgado de las patas, alrededor de un montón de cadáveres, y hay un tipo, re tranquilo, bien pancho, que está cortando cadáveres alrededor tuyo. Y eso es tipo... Ok. O sea, digamos que ataca como el miedo más visceral de una persona, que es en realidad el sentirse sin posibilidad de hacer nada, claro, frente a unas situaciones que están amenazantes, digamos. Claro, claro. O sea, vos incluso en el juego hay partes donde estás caminando re tranquilo, tengo que investigar todo lo que puedo porque tengo que robar todo lo que encuentre para poder sobrevivir, que es la palabra más importante del juego, sobrevivir. ¿Ah? Cosa que se había perdido. Claro. Y hay una trampa en el piso y me morí. ¿Ah? Claro. O aparece un enemigo de la nada y me mató. Que hasta el enemigo más ínfimo te mata. Lo cual a mí me encanta. ¿Ah? Porque es algo que por lo menos yo rescato del Dead Space. Los enemigos que pueden matarte lo van a hacer. Sin ningún tipo de problema. O el Dark Souls mismo. Sí, o el Dark Souls mismo. Claro, la cuestión es que en el Dark Souls te causan daño, te quitan el HP y moriste. Sí, ¿ah? Pero igual, o sea, el ínfimo bicho te puede matar también si quieres. Claro, la cuestión es que acá te matan de manera mucho más gráfica. Claro, vos te referís cuando decís el Dead Space, por ejemplo, cuando de repente apareció un necromorfo de la nada y a Isaac lo empalaba y... Exactamente. Marchabas. Acá tenías cinemática de empalar, ningún movimiento para poder salir y moriste. Claro. O sea, acá lo que tenés es mucho de eso y además de que la cantidad de enemigos es muy grande. ¿Ah? O sea, estás entre un mundo de sueños y una realidad en la cual vos lo que haces es investigar las escenas del crimen para poder avanzando por la historia. Son 15 capítulos. Es cuales... largo, está bueno eso. Sí, está bastante bueno eso. ¿Cuánto? Pero por 15 capítulos, en tema de horas, no se sabe cuánto va a durar todavía. Yo por lo menos no tengo claro la cantidad de horas que te lleva exactamente. Y 15 capítulos en donde te puede matar cualquier enemigo. Un mínimo de 50 horas de juego. Donde tenés determinados factores que hacen complicado el pasaje durante esa... Claro, donde te mata la pantalla en la que estás caminando, claro, no por descuido, sino porque tipo, pa, tengo que hacer esto en X determinado tiempo. O sea, yo vas, veo... Claro, vas y de repente pasa. La mira antipersonal está delante mío. Claro. Vienen enemigos, la piso. Pero yo sabía que estaba ahí. Estoy nervioso, estoy angustiado, claro, tengo problemas. O sea, juegan con que vos cometas errores. Claro. No me peguen. Claro, o sea. Por el nerviosismo y por la angustia que tenés y la frustración de decir, bueno, tengo que pasar esto. Claro. Incluso el juego promueve el hecho de que los enemigos son cuasi inmortales. O sea, vos los podés, claro, los podés matar técnicamente, dejarlo en el piso y el tipo se levanta de vuelta. Fuck. Hay enemigos que directamente no mueren. Claro. O después de muertos, hacen más cosas. Ah. Que le salen dos brazos más. Claro, o sea, el juego promueve el hecho de, mirá, flaco, ¿lo mataste? Sí, prender fuego. ¿Ah? Porque después de que vos lo prendés fuego, las cosas pueden ser mucho mejor. Y los enemigos son repugnantes. Me parece la palabra más correcta para expresarlo. Grotesco. Yo creo, claro, que si tengo bizarros. Que decir que los encuentro clip barquianos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Parecen, hay mucha onda cenovita por la vuelta, sí, en este juego. Sí, son bichos repugnantes, punto. Claro, claro. No, no, pero el tema del dolor físico y que la criatura cuando la veas se transmita dolor físico. O sea, que esté rodeado con alambre de púa, que se le estén saliendo los ojos, claro, que sea algo como visceral completamente. Claro, o que le falte un pedazo de la cabeza y le puedas ver el cerebro. O sea, resulta chocante, ¿verdad? Y eso es lo que le da gusto a este juego, ¿tá? Porque no simplemente es un survival, porque ya hablamos de que las balas, sí, son, claro, muy pocas, sino que los enemigos no sabes realmente de dónde vienen, por lo menos los comunes, pero ellos sí tienen buenas razones para matarte, uh-huh, que es que sos el más allá del objetivo medio, sos el ser vivo que está alrededor, claro, y tipo matarte es la posibilidad de quizás volver a estar vivo, ¿tá? De ahí a cuchillazos, palos, piedras, palas, motosierras, martillos y arañazos, mordiscos y demás, que es lo que te van a matar. El juego está hecho para morir, algo que está bastante de moda en la actualidad, y morir es divertido porque vas a ver diferentes formas en las que tenés que tu personaje pase al otro lado. Claro, es... Morir es divertido porque es un personaje el que está muriendo y no es uno realmente, aunque sí, está experimentando capaz la angustia. Es una cosa que después de tantas muertes también como que vas afilando el sentido del juego. No solamente vas afilando el sentido del juego, sino que le vas agarrando la mano a el personaje. ¿Ah? Porque como ya dije, el personaje no solamente puede errar un balazo, sino que vos querés que se mueva despacio, lento, en cuclillas, total sigilo. El personaje está moviéndose, hay una pared y el tipo mueve algo, se cae algo a tu lado y es tipo, ¿pero por qué? Yo no quise que el personaje hiciera eso. Porque no, las leyes físicas hacen que esas cosas pasen. Exactamente. O sea, es bastante como realista en ese sentido. Que vos, o sea, si vos te encontraras en realidad, en una situación así, son cosas que te podrían que le podrían pasar a uno en esas situaciones. O sea, no es un personaje que se la sabe todas, no es un personaje que puede andar, o sea, no es un ninja. No es un ninja. Claro. No es Hayabusa. Claro. Es un tipo que tiene mala puntería. Es un tipo que tira como una persona normal, corre como una persona normal. Sí, no es un soldado de élite, claro, ni nada. Incluso, o sea, cuando te vas a curar, ¿verdad? Que te inyectás líquidos. El personaje tiene alucinaciones por los líquidos que toma, claro, para curarse. O sea, claro, no es como Resident Evil que, mira, tengo una planta, la hago un polvito, la mezclo con otro polvito. Y me la meto así, ¡pum! Claro. ¡Ah! Y tengo todo el HP y mato a todos los bichos. Este tipo la pasa muy mal todo, claro, el juego. Y vos con él. Claro. Que no es un dato menor. No, sí, por supuesto. ¿No? En lo que vendría a ser las escenografías, además de estar muy cuidadas, tenés todo tipo, lo cual es, algunos van a decir, ah, pero eso es re cliché, ah, pero eso es re normal, ah, pero eso ya lo vimos. Sí, pero está muy bien hecho el proceso de una hacia la otra. O sea, no son escenarios originales, pero están estéticamente muy cuidados. Claro, o sea, tenés el famoso hospital sanitario, sí, claro, ¿no? Tenés la villa perdida en el medio de la nada, tenés la mansión, entre otras cosas, que desde que tenés espacios muy amplios para poder explorar, vos decís, pa, tengo la libertad de hacer todo lo que quiero, o puedo escaparme de los enemigos porque la inteligencia artificial quizás no es tan alta. Estoy atrapado en un cuarto de 2x2, hay un bicho gigante que es más grande que el cuarto que me está persiguiendo, y allá hay una puerta. ¿Cómo te persiguen un cuarto de 2x2? No importa. Puede. ¿Es? Porque puede. Porque toda la física que le pusieron en el juego no se la pusieron en la biología. No, ¿cómo vendría la a ser? La física, la estructura de habitaciones. Claro. El juego tiene una física aplicada exacta, pero carece de lógica. Claro. ¿Ves? Y vos lo que haces es avanzar y mejorar ante la adversidad que te van mostrando en el camino. ¿Ah? Pues vos decís, mirá, o sea, te vas haciendo a muertes y errores y cuestiones por el estilo. Claro, o sea, a nadie le gusta morir. Claro. Y vos vas a tratar de hacer lo imposible para que no te pase. La cuestión es que. Pero el es juego, inevitable. Claro, el juego, más allá de que, bueno, y ahora tenés que hacer esto y podés buscar esto. También hay momentos donde el juego, en vez de decirte hay que avanzar, te está empujando. Claro. Dale, claro, flaco, te presiona vamos a meterle para adelante y cometer errores. Exactamente, es para ahí. No, pero No, pero la puerta está para el otro lado. Vos seguís para ahí. Vaya, claro, hay un bicho con tentáculos. Claro, no, claro. Y en un momento cuando dicen, bueno, está, ahora sí podés ir para el otro lado. Empezás a correr como un desmadrado, decís, no, sí. Y está, no podés hacer otra cosa. Te encontrás, claro, ante ese tipo de situaciones muy opresivas, en lugares claustrofóbicos, oscuros y llenos de sangre, tripas y bichos horribles. Y materia, sí, fecal, probablemente. Seguramente. Y me encanta que los Survival Horrors vuelvan a ser así. Sean realmente grotescos y te choqueen. Claro. ¿Y qué es? Algo a decir es que el juego, obviamente, juego no es un perfecto, juego para ¿no? mí. Yo no juego, yo me angustio con los gameplays que veo en YouTube. Así, imagínate que yo no podría jugar esto nunca, jamás. Claro, algo que... Ojo, por ejemplo, el Dead Space fue un juego que yo salté pila y fue un juego de mi agrado y me encanta, o sea. Excepto el 3. A sí, nadie le agradó el 3. Pero era por más, claro, lo que pasa es que ya llegabas a un punto que era tipo, va, quiero más, tipo. Claro, o sea, lo que tiene este juego es que no es perfecto, o sea, no es la octava maravilla. Es muy bueno, es muy lindo, tiene una buena historia, es el material que te están dando es muy bien logrado. Y lo que tiene es que a medida que vos vas avanzando, vas conociendo a los personajes, vas conociendo a los enemigos, vas conociendo a tus aliados. Claro. Que pueden convertirse en tus enemigos, ¿no? Porque vos pasás de lo que vendría a ser la realidad a un mundo de pesadillas y terminás en eso y decís, bueno, y mi amigo ahora es un bicho lleno de gusanos en la boca, ¡qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Yo me quiero ir, ¿puedo o no? Bueno, ya. Mándatela, claro. Sí. Es de lengüita ahora. ¿No? Lo otro que tiene es que el arsenal que tiene el personaje no es muy amplio, Pero sí le agregaron un arma muy entretenida que es como una ballesta, la cual a medida que vos vas consiguiendo cosas, le puedes poner tipo... tuning. Claro, pero puedes tunear. Las flechas... upgradeas. Claro, las flechas que tiran empiezan a ser diferentes, empiezan a tener efectos distintos, más mágicos en algunas cosas, como congelar, quemar, lo cual tampoco es una gran novedad, pero afecta mucho a tus enemigos. Te afecta mucho a vos el poder hacer esas cosas, el poder hacer daño a mucha gente y también el hecho de que no tengo más flechas. Claro. Pero yo vi que podía conseguir. Sí, sí, el bicho que tenía, los ítems que vos precisabas, lo mataste hace exactamente 2 minutos. Sí, hay 8 bichos más adelante tuyo. No, ¿no? Manejate, claro. Okay. Claro, tenés un stealth en el cual vos podés atrapar a tu enemigo por la espalda y matarlo de manera sigilosa con un cuchillo. Hablando de eso, porque aparte... el tema de nivel, ¿hay niveles o algo? No, es tipo, ¿te manejás con las habilidades que tenés o hay una manera de...? Hay niveles. Ajá. O sea, podés entrar en un lugar que también vendría a ser tipo el de Sanitarium, que es como tu safe place, ¿verdad? Es tu zona segura, en el cual vos con un líquido verde, ¿verdad? Que yo todavía no terminé de saber qué es, y imagino que es bilis, la bilis te debe agradear muchas cosas. Ok. Te sentás en una silla... en la cual te ponen un casco y te inyectan eso y vos podés darle un +1 a tus habilidades de disparo. O sea, te convertís en un mejor tirador, podés correr más, sos más silencioso. Ahora sé Kung Fu. Cosas. Claro, ahora sé Kung Fu, es como en Chuck. ¿Ves? Ahora sé Kung Fu. No, en realidad era como en Matrix. Ta, bueno, pero bueno, me pongo el CD, tipo. Ahora sé. Y mi Morfeo dice, a ver. Claro. Wow. Y lo que tiene es eso, o sea, el juego te lleva a esa mecánica que no sé bien cómo nombrarla más allá del old school. Lo que sí podemos tener en cuenta es el malo. Uh-huh. Tenemos un malo que a mí me gustó pila. Un malo maloso. Es un malo maloso. Que no es el malo que te está diciendo todo el tiempo, porque yo te voy a matar, no. Vos sabés, desde que empezó el juego, que vos estás vivo. Porque quiere que estés el vivo. El tipo se divierte, o sea, está gozando verte pasarla mal. ¿Ah? Es una especie de espíritu poltergeist que se puede teletransportar. Ya se puede teleportear, anda acá. No, el jefe está súper OP y en uno de los trailers incluso dice, mirá, vos sos mío. Yo mi juguetito, con vos, claro. Se me da la regaladísima gana. Ok. ¿Ah? Y el personaje, hasta por lo que yo he visto, aparece de tanto en tanto a hacer exactamente eso. Vos estás bajando, no, tengo que ir por esta escalera y te aparece de la nada el jefe ese. Hola. No vas a ir. Y vos es tipo, recular, terminás al lado de él, el tipo te dice, ¿todo bien? Y desaparece. Pero, ¿para qué voy a cambiarme el pañal? Y bueno, te cambiás el pañal, te limpiás, tomás un poco de jugo de naranja para mantener la vitamina C y seguís jugando. Y de la nada, estás avanzando por un laberinto espantoso lleno de bichos horribles y aparece el jefe. O sea, es que es hacer lo que quiere. Es como Linux, ¿no? Que se me acaba de colgar la máquina y yo no puedo hacer nada, hace lo que quiere. Claro. Exactamente. No te preocupes, yo también acá estoy con Windows en el laptop y también se me está colgando. Eso, podemos decir que... No nos están ayudando. Claro, el jefe es un sistema operativo malvado. Chileno, respondeme, chileno. Yo sinceramente vamos a hacer la cortita porque nos queda un bloque más. El juego lo recomiendo pila. Me gustaría saber qué Survival Horror han jugado ustedes sobre este tipo, porque es Halloween. Y algo bueno es tener miedo, porque el miedo nos hace más fuertes. ¿Ves? Además de que vos podés optar entre luchar o huir. Y huir nunca es una mala opción. Huir siempre es una buena opción. Con esa frase creo que nos podemos ir. Nos pueden dejar los Survivals Horror que les gustaron más en el muro de Facebook si quieren. Porque a ustedes sí les anda el sistema operativo, no como nosotros. Sí les está dando. Estamos pasando cleaner, estamos haciendo esas cosas en estas computadoras. Pueden compartirlo y bueno. Y capaz que mañana les llegamos a ver los comentarios de ustedes y le damos un me gusta. Exactamente. Pero bueno, Juan, muchas gracias por esta columna. Y bueno, damas y caballeros, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con el último bloque de Universo Alternativo.

Muy bien, bueno, lo que estamos escuchando de fondo es Personal Jesus, el tema hecho por Marilyn Manson, o sea, creo es un cover de Depeche Mode. Es Depeche Mode, sí, es de Depeche Mode, ¿no? Sí, está. El tema original es de Depeche Mode, pero bueno, el que suena en la película es el tema hecho por Marilyn Manson. Bueno, la película en la que vamos a estar hablando es Horns, o Cuernos, podríamos traducirlo en español. Que bueno, es una novela, en realidad es una película basada en una novela, que la película es interpretada por Daniel Radcliffe, que todo Harry el mundo Potter. Lo conocerá por una saga de bajo presupuesto que se hacía llamar Harry Potter. Que bueno, en realidad Horns es un libro del año 2010 que es escrito por Joe Hill. ¿Quién es Joe Hill? Bueno, Joe Hill no es el verdadero nombre del autor porque usa un seudónimo, porque se quitó el primer apellido de su señor padre. Joe Hill es su nombre original en realidad es Joseph Hillstrom King. O sea, ya digo, se imaginarán, ¿no? Por dónde viene la mano. Es el segundo hijo del señor Stephen King. Señor escritor de la época actual y demás. Es el segundo hijo, tiene 42 años. Y bueno, debido a que su padre es un escritor reconocido, decidió tratar de escribir bajo un seudónimo, cosa que su padre también hizo en un momento, si no me equivoco, el seudónimo de Richard Bachman fue utilizado mucho tiempo por King en alguna de sus obras. Y bueno, Hill antes había escrito también otra historia que se llama el Heart-Shaped Box, que en español se tradució como El traje del muerto, que fue un bestseller del New York Times. Y bueno, después sacó Horns, que bueno, la película. Ahora sí, la película que interpreta Radcliffe es basada en esta novela. Que bueno, por ahora la puntuación que tiene en IMDb es de 6,7. Y bueno, la historia de Horns es media básica. Nos cuenta la historia de Ig, que es el personaje que interpreta Radcliffe en esta película. Que es acusado de. Viven en un pueblo de Seattle, si no me equivoco, ahora sí. no me acuerdo bien. No recuerdo dónde era el pueblo, pero si viene un pueblo de Estados Unidos, por ahí. Radcliffe, que interpreta a Dick Parrish, es acusado de haber asesinado a su novia, Merrin, que bueno, se encontraba en el bosque con un golpe en la cabeza. Y bueno, muerta. Al ser pueblo chiquito, obviamente todas las... Digamos que les está funcionando de chivo expiatorio, porque o sea, nadie sabe exactamente quién fue. Le dice chivo expiatorio, sí. Porque tiene cuernos. Es que es más o menos, sí. También, digamos. O sea, por lo menos a uno le parece esa asociación en la cabeza. Digamos, el muchacho al que lo acusan dice que no fue, no lo querían nadie prácticamente en el pueblo. Claro. Y una cosa que tiene la película es que, bueno, vamos para atrás y para adelante, sí. En un montón de cosas. Vamos viendo, obviamente, la situación de la que se da, de por qué la muerte de la novia de Ig. Sí, y lo que le va sucediendo a Ig, también, mientras lo están acusando, lo quieren mandar a la cárcel. Sí, la prensa lo acosa, su familia no le cree o duda. Claro. Entonces, bueno, como que Ig empieza de la noche a la mañana, se despierta y... le nacen un par de cuernos. Es esa la idea. Así de la nada. No es que apareció alguien o una gitana vino y lo maldijo. No. O algo por el estilo. No, simplemente de golpe, le crecen cuernos. Le nacen un par de cuernos. O vino un cosplayer con pegamento. Claro, No, sí, pero vos lo ves salir. Perdón la comparación. Como bien cuando reventás un grano. Sí. Y sale todo. Bueno. No, es una protuberancia. Sí, claro. Ahí va. Se le rompe la piel, todo. Le empiezan a salir cuernos. Le empiezan a salir un par de cuernos que, bueno, van creciendo alrededor de la película. La peli es dirigida por Alexandre Aja, que es un francés. Que, bueno, antes su filmografía como director, para que sepan, tiene películas antes hechas. Piraña 3D. No sé si es algo. Qué buena referencia. Es lo único que vamos a mencionar. Qué buena referencia. Ese hombre es mi héroe. Bueno, entonces, no solamente los cuernos son algo simbólico, sino que también empiezan a tomar cierta importancia dentro de lo que sucede después alrededor de la película y con el personaje de Radcliffe. Porque es como que Radcliffe gana los poderes de un demonio, por decirlo en cierto modo. No sé. No sé si eso, o sea, no, nunca te lo especifican, no, pero en sí. realidad lo que le empieza a pasar es que más allá de su desesperación porque le están creciendo cuernos, cosa que es totalmente lógica. Sí, pa, sí, yo estaría recopado si me salieran un par de cuernos. Yo la gozaría a pila. Ta. No, o sea, lo digo también cantar. Porque el tipo, o sea, el pibe en un momento al médico le dice, esto es cáncer, decime qué, claro, está tipo desesperado, no sabe qué le está pasando. Lo que empieza a notar es que cuando él empieza a hablar con la gente, no solo que la gente le hace preguntas muy extrañas, sino que le empieza a contar claro, como que empiezan las a confesarle. Partes más oscuras de su alma. Claro, a eso es lo que yo quería ir con el tipo de los poderes del demonio. Recordemos que en muchas mitologías o en muchas cosas uh-huh. es como que el demonio se le cuenta. El demonio es el tipo que intercambia cosas a favor de tus secretos o algo así. Y como que los locos. Claro, en realidad te da lo que más deseas a cambio de tu alma. Claro, ¿no? Pero también. Acá, bueno, no es el alma, pero si no, empiezan a confesar, los habitantes del pueblo empiezan a confesar cosas. Entonces, sí, las cosas más oscuras de sus propias almas. Que también vemos muchos paralelismos con los siete pecados capitales. Sí, claro. Podemos ver actos reflejados en la gula, en la... En la avaricia, en la avaricia, vanidad. En, no me sale ahora... En la ira. En la lujuria también. La lujuria. Ahí no salía la palabra lujuria. Y es muy bueno... Algo que le tengo que reconocer a Radcliffe en la actuación que tiene en la película, las caras que de sorpresa que mete cuando tipo. Es que realmente, o sea, el papel está bastante bien desempeñado. Es un papel que no, o sea, no le queda grande, digamos, y está bien, o sea, están bien actuadas todas las emociones de que tiene, por las que tiene que pasar en la película. Además de que debe ser tremendo cornudo. También. Sí, claro. Sí, bueno, de hecho, pasa algo así, de hecho, también en el argumento de la película, sí, bueno, que es paradójico. Claro, como estábamos diciendo, es una película que, claro, a la vez que se va dando el caso, porque lo defiende un amigo de él, sí, claro, que es abogado. Que parecería ser al principio de la película que es el único que le cree que él realmente no mató a su novia. Exactamente. Porque, o sea, tenés escenas con los padres donde los padres le dicen cosas que dan a entender que realmente no le están creyendo que él no la mató. Dan a entender que lo están defendiendo porque es su hijo, punto. Claro, y después con la aparición de los cuernos, vamos a ver... también cómo salen las confesiones que no dicen, entre otras cosas. El nombre de Geek en realidad es abreviado, porque el nombre original del personaje es Ignitus, también va del ¿quién tema le pone? De... Bueno, pero también va por el ignición, sí, sí, claro. Fuego, igual, demonio. ¿Quién le pone Ignitus a su hijo? Lo escribió el hijo de Stephen King, otro... o sea, no me sorprende. Jimi Hendrix, claro, pero fuego. Tienen un hijo que se llama Terry y uno que se llama Ignitus. Ahí va, tipo, sí. ¿Por qué? Y tiene un hermano mayor que es trompetista. También se da esa comparación del hijo culto, por decirlo en cierto modo. El hijo que sabe encarar. Y que bueno, de ahí no sabes mucho de la vida privada del loco. Solo que está, su novia acaba de fallecer y lo culpan a él. Y bueno, la novia es interpretada por Juno Temple. Que Juno Temple es Merrin, la novia de Aiden en esta película. Uh-huh. Es una actriz que... tiene, digamos, una carrera cinematográfica allá arriba, bastante interesante. Es una muchacha muy, muy bella, digamos, que en la película queda también mostrado esas escenas donde de flashback que tiene con la novia son escenas bastante iluminadas, como claro, como que quieren mostrar esa el contraste. Claro, y esa personificación de tótem, de figura angelical, por decirlo en cierto modo, que llega a tener la novia de él. Y son escenas, o sea, que están como, o sea, muy hippizadas también, digamos. Está Bowie de fondo. Claro, está Bowie de fondo y es tipo, vestidos de gasa y no sé qué, claro, es como todo muy... Muy, muy volado, o sea. Exacto. No sé por qué, faltaba la pipa de agua ahí en esa parte y... Ya malo, bueno. Entró en contraposición a la realidad actual, donde tenés a este pibe que es totalmente antihéroe y además súper, no sé, torturado por lo que él no sabe si lo hizo o no en un momento, o qué mierda está pasando, sí. Le cuesta mucho y es. O sea, y ves como lo torturan sus propios conflictos y sus propias dudas sobre sí mismo. Yo sinceramente la primera vez que vi las imágenes pensé que iba a ser un sátiro y que iba a ser una película semi pornográfica y me reí mucho. Después que ahora me dicen que era un demonio, puro que aparecía en nuestro plano, no sé por qué, para romper los huevos, por decirlo de cierto modo. Es que en realidad la película no te muestra, o sea, el tráiler de la película no te muestra mucho más que al pibe le quesen cuernos y que está desesperado por saber qué carajo le está pasando. Un demonio puro que va a una escuela de magia. de magia y hechicería. ¿Qué magia de magia y hechicería para invocar otros, otros demonios? La película ahora no me acuerdo exactamente cuánto dura. Hay una ficha de Wikipedia capaz que dice exactamente la duración. ¿No? Esta es la novela. Ahí abajo. Por aquí, 120 minutos. Está, son 2 horas. 2 horas. La película se lleva bien. Es disfrutable, no es nada del otro mundo. No, no es nada del otro mundo, pero realmente no es una película que te aburra en ningún momento tampoco. Entonces, sí. No se te hace pesada. A mí, por lo menos, lo que me pasó es que no se me hizo pesada. La miré de corrido y. A mí no se me hizo pesada, pero empecé a suponer un montón de cosas de entrada. Sí. Y fue tipo, pa. Dejando de lado las suposiciones que podés llegar a enganchar y decir. Sí, la película se disfruta y bueno, después todos los paralelismos, como estábamos diciendo que tiene, en un montón de referencias a los 7 pecados capitales, hay un montón de referencias bíblicas también, el tema de Adán y Eva, el primer pecado. La serpiente, si no sé qué, y cuestiones. Así. Está muy bien logrado eso. Y bueno, esta es otra película más de Daniel Radcliffe tratando de despegarse de su pasado como Harringi, ¿no? Igualmente, sí, o sea, nunca va a poder dejar de ser Harry Potter, pero realmente no me molestó. Su cara en la película está. Y me parece que se despega bastante el personaje. Y es un actor que realmente, o sea, tenía un desarrollo emocional como actor muy bajo en Harry Potter. Claro, todos lo sabemos, lloraba y era horrible. En Harry Potter nunca lo ves mamándose. No, pero igualmente, o sea, a nivel de las expresiones faciales, el pibe no podía expresar. Pero, o sea, vos lo ves en Harry Potter y cuando hace que está triste, es horrible. Sí. Es espantoso. Y acá, por lo menos, o sea, es una persona torturada y se le nota en la cara y lo transmite en el cuerpo. Que realmente le está pasando mal, por lo menos. Sí, un dato importante de la película me parece que es originalmente el personaje principal iba a ser Shia LaBeouf, pero terminó siendo Radcliffe. Lo cual me parece bien porque Shia LaBeouf no se merece trabajar nunca más en ninguna. Shia LaBeouf está como en un debacle, arrancó tipo en. Paranoia es una buena película, que él era muy guacho en Paranoia todavía, pero es muy buena película. Y después, bueno, después tuvo la de Transformers, pero después empezó en una debacle. Ahora creo que trabaja en una película con Brad Pitt que se llama Fury. Pasar un escuadrón de tanques en la Guerra Mundial o algo así. ¿No? Ya está el trailer. Yo desde que lo vi en las películas de Indiana Jones, lo odié y mi odio no ha dejado de acrecentarse. Ah, bueno, sí, eso. Exponencialmente hay más. Hay que suprimirlo de la memoria. Él puede hacer cosas buenas de ahora en más que yo voy a seguir odiando. Porque ser hijo de Indiana Jones. Y además de las películas de Transformers. Sí, sí. Él mató a Megatron. Sí, claro. Bueno. Gente. Nos quedan 2 minutos de programa, así que vamos a ir cerrando. Beach and Land, si pueden, ya está para ver en una calidad bastante aceptable. En muchos medios está atrás de internet, así que. Sí, por eso. Y bueno, como repito, no es una película, más allá de todo, pero digo. Si no es una película que te vuela la cabeza. Pero es una película que para pasar el rato está buena. Es una película decente, realmente, sí. Así que está. Damas y caballeros, vamos a ir cortando el programa del día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado. Nosotros disfrutamos haciéndolo para ustedes y bueno, disfrutamos. Hasta el viernes que viene. Sí, sí. Será hasta el viernes que viene. Gracias Juan, gracias Ale, gracias a Juan que se retiró. Gracias a Diego por operarnos. Y bueno, será hasta el próximo viernes a las 20:30 para otro programa de Universo Alternativo. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo.